Gracias, Víctor. Y bueno, aprovecho unos instantes para mandar un saludo también a Mar León, que lo veo allá en la izquierda, el director ejecutivo de la ANP, y a todos los demás colegas que se han dado tiempo para venir aquí a escuchar estas reflexiones sobre lo que es el periodismo y lo que hace para el futuro. Vamos a poner las reglas del juego de esta mesa redonda. Voy a otorgarles a cada uno de los presentes acá 15 minutos de exposición, luego de los cuales tendremos otros 3 minutos para que ellos puedan hacer comentarios sobre lo que escucharon. Y luego de ello les otorgaremos la palabra al público, unas 4 o 5 preguntas que estarían dirigidas a los integrantes del panel. Vamos a tener el siguiente orden. Vamos a empezar con don Juan Carlos Salazar. Le va a seguir Miguel Buñansky, luego vendrá Joshua Friedman y se le va a dar el panel Carlos Mena. Entonces, Juan Carlos, le cedemos la palabra. 15 minutos. Muchísimas gracias, miembros de la mesa, amigas, amigos, colegas periodistas. Clark Kent, alter ego de Superman, renunció la semana pasada al Daily Planet. Lo hizo por razones éticas, en protesta por la deriva sensacionalista del periódico. El director del diario, Terry White, lamentó la decisión de su reportero estrella, pero no dio ninguna explicación sobre el giro editorial de su periódico. No lo dijo, pero está claro que la crisis del modelo de negocio de los medios impresos ha llegado a Metrópolis y ha golpeado a su medio más emblemático. La propia editorial DC Comics admitió que la dimisión es un reflejo de los problemas por los que pasa la profesión en estos momentos a raíz del nuevo rol de los medios de comunicación, el desequilibrio entre la información y el entretenimiento y el crecimiento del periodismo ciudadano. De hecho, el propio Kent, al anunciar su renuncia en medio de reproches a su jefe y a su novia y colega, Luisa Lane, ocupada en la cobertura de un escándalo sexual, reveló que seguirá trabajando como periodista, pero que a partir de ahora lo hará en su propio blog en Internet. Esto ocurre en el cómic, pero tampoco hay buenas noticias para los medios impresos en el mundo real. El semanario Newsweek, un verdadero ícono de la prensa mundial, anunció que en diciembre próximo dejará de imprimir en papel y que a partir de entonces, con menos personal y menos recursos, publicará exclusivamente una edición digital que será de pago. Su directora, Tina Brown, afirmó que ha sido imposible superar los problemas económicos que supone la impresión en papel ante la brutal caída de la publicidad y la drástica reducción de la circulación del medio, que ha bajado de los 4 millones de ejemplares en los años 80 a 1,4 millones este año. 4 meses antes, Andrew Miller, presidente del diario londinense The Guardian, otro referente del periodismo de calidad durante décadas, había anunciado la decisión de su empresa de dar prioridad a la edición digital, con la evidente intención de cerrar la edición impresa en el corto plazo, aunque no fijó fecha. Y claro, uno se pregunta, si Superman no pudo hacer nada para evitar que el Daily Planet acuda al sensacionalismo para sobrevivir, ¿qué puede hacer la señora Brown por Newsweek o el señor Miller por The Guardian que no sea cambiar de soporte, teniendo en cuenta que a estas alturas del partido el periodismo de calidad resulta insuficiente para salvar un modelo de negocio en crisis? Y quienes todavía persisten en la aventura de imprimir periódicos, ¿quién podrían exclamar, evocando a otro superhéroe, y ahora, ¿quién podrá defendernos? La respuesta no es sencilla. Juan Luis Herrián, presidente ejecutivo del Grupo Prisa, editor del diario El País de Madrid, y Rosenthal Carmon Alves, director del Centro de Periodismo de la Universidad de Austin, Texas, coincidieron en señalar en la última Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa que el periodismo está en un proceso irreversible y doloroso de transformación. El propio Andrew Miller afirmó que el paso del periodismo impreso al digital es una tendencia inexorable. Hace 11 años, en 2001, me tocó planificar, poner en marcha y dirigir el servicio online de la agencia alemana de prensa DPA. Eran los años del boom de las .com. Un joven uruguayo, Fernando Espuelas, había revolucionado Internet con el portal en español Star Media, que llegó a alcanzar un valor de mercado de más de 3.800 millones de dólares. Mientras Terra, el portal de la Telefónica de España, veía crecer la cotización de su título bursátil desde los 11.81 euros hasta los 157.65 euros por acción en apenas 4 meses. La agencia Reuters creó más de 50 redacciones en todo el mundo para alimentar su servicio online con contenidos exclusivos. El propio portal Terra abrió oficinas en todos los países latinoamericanos y llegó a pagar más de 60 millones de dólares a un diario brasileño por el derecho de reproducir sus contenidos la noche anterior a la salida de la edición impresa. Era la época en que el dinero fluía a raudales por las venas de la red, tanto o más que las noticias. La agencia DPA negociaba un contrato millonario con Terra para la instalación de sendas redacciones en inglés, español y portugués en Madrid, cuando se produjo el estallido de la burbuja, porque, como se sabe, la ilusión duró lo que una pompa de jabón. DPA se quedó sin contrato, Reuters, Terra y Star Media cerraron una a una las redacciones online que habían sembrado por todo el mundo, y todos tuvimos que desandar el camino para retornar al punto de donde habíamos empezado, es decir, a la modesta redacción multimedia y a los periodistas multiusos. Han pasado más de 10 años desde el estallido de la burbuja de los .com. La revolución tecnológica sigue su marcha a pasos agigantados, y junto con la revolución tecnológica, el periodismo digital. Del mercado de contenidos de los medios impresos de hace una década, hemos pasado a la producción de contenidos propios. Las visitas a los portales y periódicos digitales han crecido exponencialmente. Internet tiene actualmente 1.500 millones de usuarios, una cifra que se triplicará en los próximos 6 años. Sin embargo, el dinero sigue sin fluir hacia los nuevos medios. Como dijo Cebrián, el modelo de negocio de los medios tradicionales se agota día a día, y todavía no existe una alternativa clara que permita a las grandes empresas periodísticas volver a ser rentables. Pero en cualquier caso, según el mismo editor, la respuesta a todas las incógnitas está en la revolución digital, en Internet, aunque este nuevo modelo no acaba de encontrar su quicio. ¿Cuál será el modelo de negocio?, se pregunta el ejecutivo de Prisa. De momento no hay un modelo definido. Nadie por ahora ha conseguido rentabilizar las operaciones en la red. Puede ser que algunos medios hayan tenido éxito en cuanto al número de usuarios, pero económicamente nadie ha dado aún con la respuesta. Los anuncios en las ediciones impresas se han visto reducidos en más de un 60% en los últimos 5 años. Pero al mismo tiempo, la publicidad en Internet ha crecido vertiginosamente. Según la asociación IAB en España, la inversión publicitaria en medios digitales españoles superó por primera vez a la de los medios impresos en el primer semestre de este año, al registrar 434 millones de euros frente a los 369 millones de los medios impresos. No obstante, según Cebrián, el modelo en la red sigue sin ser rentable, por cada dólar que ganan los medios digitales, los impresos pierden 10. La edición digital de The Guardian alcanzó el año pasado 50 millones de lectores únicos mensuales y 2,8 millones de lectores únicos diarios. Pero ese éxito aún no se ha traducido en beneficio económico. Los ingresos digitales suponen actualmente entre 35 y 40 millones de euros, La empresa espera que lleguen a 90 millones en 5 años, es decir, menos de la mitad de los ingresos totales actuales de la edición impresa. La lucha de los medios impresos por la supervivencia frente al mundo digital tuvo una particular expresión en Brasil. Los 154 miembros de la Asociación Nacional de la Prensa decidieron hace un par de semanas retirarse de Google News debido a que el gigante de Internet, el buscador más utilizado en el mundo, se rehusó a pagar a los periódicos un canon por la utilización de la información en su sitio. El conflicto tiene que ver con el papel de Google en el mercado de la publicidad en línea. Los medios impresos brasileños, como el de otros países, quieren parte del pastel para compensar las pérdidas que sufren con sus ediciones impresas. Google Noticias se beneficia comercialmente de este contenido de calidad y se niega a discutir un modelo de remuneración por la producción de sus materiales, explicó el presidente de la Asociación de la Prensa de Brasil, Carlos Fernando Liebenberg Neto. En 2010, la agencia de noticias Associated Press se había retirado del portal en protesta por la difusión gratuita de sus contenidos, pero poco después alcanzó un acuerdo con el buscador. Pero no es únicamente una crisis del modelo de negocios, es también una crisis del periodismo tradicional. La revolución tecnológica ha provocado no solamente un cambio en los hábitos de consumo de medios, sino también en la actitud de los usuarios ante estos medios. La sociedad se resiste a mantener una actitud pasiva, como hasta hace poco, y quiere participar en la producción y difusión de la información. Muchos autores, entre ellos los partidarios del llamado periodismo ciudadano, sostienen que las nuevas tecnologías han lanzado al público a la conquista de los medios, y algunos afirman incluso que estamos ante una rebelión de los ciudadanos contra el poder de la prensa tradicional y de los periodistas profesionales. Es decir, no estamos únicamente ante una revolución mediática, sino ante una revolución democrática. En un proceso que está redefiniendo el rol del periodismo y del periodista y que permitirá, gracias a los nuevos medios, proporcionar a los ciudadanos la información que necesitan para ser libres y capaces de gobernarse a sí mismos, en la conocida definición de Bill Kovac. En medio de tantas malas noticias sobre el futuro de los medios impresos, el columnista de política internacional Moisés Naim acaba de llamar la atención sobre la noticia que difundió el corresponsal de New York Times en Shanghái, David Barbosa, sobre el caso de corrupción de los familiares del primer ministro chino, Deng Xiaobao. Naim pone este artículo de gran repercusión mundial como un ejemplo de buen periodismo que no hubiese sido posible ser elaborado por un bloguero o por un portal que se limita a reproducir contenidos de otros en la red, ya que la investigación requirió no solamente de recursos financieros, sino de los altos estándares profesionales del New York Times. Dicen ahí, todo esto es muy costoso, pero es lo que produce periodismo con valor social y a nivel mundial. Internet y las tendencias que actualmente socavan la viabilidad financiera de los grandes medios de comunicación tienen mucho en imparable, pero artículos como este del New York Times ilustran de forma contundente cuánto nos empobreceríamos como humanidad si desaparecen las organizaciones capaces de producir contenidos objetivos, independientes y de alta calidad. La reflexión de Moisés Naim no deja de ser alentadora para quienes disfrutamos la lectura de la prensa diaria, incluso a riesgo de terminar el desayuno con las manos entintadas. Y como Naim, pienso que el buen periodismo salvará la prensa tradicional de su muerte anunciada y dignificará a los nuevos medios. Las nuevas tecnologías han ampliado la libertad de expresión y el acceso a la información, al haber dado voz a los que no la tienen, y han dado a luz a nuevas formas de comunicación. El hipertexto y la intercreatividad han revolucionado los géneros periodísticos, pero el periodismo siempre será un oficio de periodista, porque detrás de cada contenido siempre estará la mano de un profesional. La revolución digital ha cambiado y está cambiando los paradigmas. Nos plantea muchas incógnitas y pocas respuestas, sea sobre el futuro de los medios tradicionales, el modelo de negocio o el rol del periodismo. Pero si hay alguna certeza, es que los nuevos medios no ponen en riesgo nuestro oficio, como tienen muchos colegas, porque el buen periodismo no está seguido con la urgencia online ni depende de los soportes que lo sustentan. El escritor guatemalteco Augusto Monterroso se consagró como el autor del cuento más corto de la historia de la literatura en español, El dinosaurio, un texto de apenas 7 palabras y 50 caracteres, que dice: cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. Si los 140 caracteres de un tweet sobran para escribir un cuento de la complejidad, concisión y belleza del dinosaurio, ¿por qué no ha de ser posible redactar una pieza periodística de calidad dentro de los mismos límites digitales? Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Conste la palabra a Miguel en 15 minutos. Muchas gracias, como siempre, a la Fundación para el Periodismo, anfitriona permanente y siempre muy gratificante y amable para mí en Bolivia. Admirable, quiero resaltar con admiración la vitalidad que tiene esta organización para capacitarnos. El honor también de estar en este panel y la gratitud frente a todos ustedes para poder pensar entre todos qué es lo que está sucediendo. Yo quería, en principio, intentar un enfoque sociopolítico de lo que está ocurriendo en algunos de nuestros países con el periodismo, ¿no? Y tratar de ver por qué algunos líderes políticos asumen una sistemática actitud agresiva frente al periodismo. Un filósofo realmente sugerente, que es Peter Sloterdijk, alemán, que instituye la categoría del agresor como donante, es decir, alguien agrede y dona al agredir. Entonces, ¿qué dona el líder político al agredir a la prensa? Bueno, es vieja la historia, dona un chivo expiatorio, dona un enemigo, dona al agredirla, reitero, sistemáticamente, orgánicamente, estratégicamente, una entidad, por llamarla de alguna manera, que en un punto y de manera muy profunda nos libera de nuestros pecados y tiene la culpa de lo que nos pasa. Por cierto, el periodismo es altamente imperfecto y a la vez, por esta misma razón, tiene culpa, pero no la culpa de todo. Hay algo exacerbado, algo extraordinario, que no es ordinario, en esta agresión que nos dona, que le dona a la sociedad a un enemigo directo, como ha ocurrido tantas veces en la historia, desde la Inquisición y desde antes de ella hasta ahora. Entonces, en algunos países, el enemigo es el periodismo, y yo diría más aún, porque es más profundo, el enemigo somos los periodistas. Esto puede observarse cotidianamente en muchos de nuestros países. Yo voy a dar algún ejemplo en la Argentina, que es lo que conozco. Hay una traslación del rol de la, entre comillas, información desde los medios y los periodistas hacia, por ejemplo, los presidentes, que son los que pretenden atribuirse la potestad absoluta de la palabra en simultáneo con la iracundia hacia los medios. Es un caso profundo, porque, como decía Hegel, otro filósofo, ¿no?, hay el pensamiento y el discurso negativo, agresivo, iracundo, tiene un enorme poder de propulsión de fuerzas sociales, ¿no? Que solo basta ver la historia, ¿no? Que pronto genera grupúsculos de iracundos, pero a veces la iracundia se extiende y hay masas de iracundos que eligen un enemigo y se puede destruir, ¿no? De tal manera que efectivamente, como dijo muy lúcidamente, producido todos sus discursos al azar y muy preciso, hay que analizar las razones de una eventual rebelión de la ciudadanía hacia la prensa, pero hay que analizar también qué es lo que ocurre con esta organización transnacional, de pronto, al menos en Latinoamérica, en algunos de nuestros países, que nos colocan en ese lugar de villanía. Yo retomo, porque justamente había estudiado el tema, el asunto de Clark Kent. Porque Clark Kent, cuando las cosas andaban bien, era Superman, es decir, era un héroe. Y ahora los periodistas, lo cual implicaba una cierta desubicación de los roles que teníamos, ¿no? No se trata de heroicidad alguna, sino de capturar y comunicar información de manera clara y fidedigna. Pero ahora, en nuestros países, hay una relación hacia la villanía, nos hemos convertido en villanos, en seres deleznables. Y los que somos periodistas, en estas actitudes lo vivimos día a día, ¿no? Yo querría entonces dar un ejemplo de la Argentina. Me ocurrió esta semana, escribí una nota de Salín al respecto para explicar cuál es el modelo comunicacional que aplica, por ejemplo, la presidenta, que viene desarrollando una filosofía comunicacional que no es solo teórica, sino que es fáctica, que se ve en los hechos. Hubo un acto en la Casa de Gobierno, se produjo una misa en ser, irrumpe, en la Argentina no se dan conferencias de prensa desde hace muchos años. Irrumpe, sin embargo, la presidenta en la sala de periodistas, pero había allí invitados periodistas vocacionales, los nombró ella, poniéndolos en un rol jerárquico superior al de los profesionales. Entonces se produce una suerte de homenaje hacia ellos, y los elogiaba muy enfáticamente, y ellos a la vez cumplieron este rol de periodistas vocacionales, haciendo alusiones tales como: presidenta, le pedimos un saludo, dijo uno, para el pueblo de Villa La Reducción. La presidenta dijo: pero cómo no, un gran saludo a todo el pueblo de Villa La Reducción. Y además un saludo muy fuerte al intendente, porque él me explicó por qué el Cristo de Villa La Reducción se llama Cristo de la Buena Muerte, y se extendió largamente sobre el asunto. Como yo he escrito, si a alguno le interesa por qué el Cristo de Villa La Reducción se llama Cristo de la Buena Muerte, puede acudir a los archivos oficiales. Pero no hay allí mayor conflicto, ni nada que ocultar. La cosa sigue en el mismo tono, y alguien pregunta, y alguien dice, de la misma manera: presidenta, un saludo al pueblo de Bucacha, que es otro pueblo de la República Argentina, y así, ¿no? Un abrazo a toda la gente de Bucacha, etc. Cuando termina este intercambio, la presidenta enuncia por enésima vez su filosofía comunicacional y dice: el periodismo implica preguntar, escuchar y no repreguntar. Sí, no repreguntar, es decir, preguntar, en todo caso, y el saludo, como han hecho acá estos señores, no repregunten. Si hay algún problema en Villa La Reducción, no se repregunta, y se escucha al mandatario, que es el portador de la palabra. Cuando termina esa mise en scène, esa puesta en escena, los periodistas profesionales acreditados desde hace muchos años en la sala de periodistas de Casa de Gobierno, ¿qué?, hacen preguntas sobre cuestiones conflictivas. No sé si lo saben aquí, en un último caso que por deudas de la Argentina en medio mundo se ha detenido el buque insignia, la fragata libertad en Ghana, alguien hace una pregunta al respecto, y otras más, inflación, etcétera. La presidenta dio por terminado lo que se dio a llamar en fin conferencia, partió raudamente y publicó el asunto de los saludos en las páginas oficiales virtuales, omitiendo las preguntas conflictivas, es decir, fue un intercambio de saludos, abrazos y una celebración. El hecho fue una celebración. Lo que ocurre es que el periodismo no es solamente una celebración a la palabra presidencial. Sin embargo, esto ocurrió, este es el modelo a aplicar y esto ocurre permanentemente. La degradación del periodista profesional, lo cual implica lo que yo denomino un antiperiodismo orgánico, profundo, agresivo, inteligente, entre comillas. Hay un filósofo que es el padre familia de la filosofía de la familia Kirchner en la Argentina, que es como una especie de oráculo para el modelo, el término modelo en Argentina se aplica permanentemente, que se intenta aplicar, que se llama Ernesto Laclau, que es un tipo inteligente, que un libro llama Crítica de la Razón Populista, donde reivindica el populismo. Y él dice, singularmente, citando a muchos pensadores, nos ubicamos directamente en el campo del antidescriptivismo. Es decir, no se trata de describir, se trata de generar actos bautismales con la palabra, dice literalmente la clave, es decir, de emancipar las palabras de los hechos. Lo que decimos no tiene que ver con lo que ocurre. La fragata libertad, dice Afer, no existe en la Argentina. La inflación, que es un 30% anual prácticamente, no existe. No existe. Las consultoras privadas que enuncian mes a mes la inflación real son sancionadas con multas muy importantes, lo cual atenta directamente contra la libertad de expresión. De tal manera que el agresor donante dona no solamente al periodismo como enemigo, sino también a todo aquel que expresa datos, no opiniones, datos que confrontan contra lo que el gobierno quiere difundir o contra lo que ellos llaman la noticia deseada, es decir, los gobernantes desean que las noticias sean las noticias deseadas por los gobernantes. ¿Dónde que los medios desean que las noticias de pronto sean las noticias deseadas, que se difunden, se deberían desear por los dueños de los medios? Las audiencias desean que las noticias deseadas sean las noticias deseadas por las audiencias, y muchas veces los propios periodismos deseamos que las noticias no sean las cosas tal como son, sino aquellas que sino tal como desearíamos nosotros como periodistas que fueran. Se trata de suspender para hacer periodismo la noticia deseada, y sí, diría yo, nos ubicamos, deberíamos ubicarnos estrictamente en el campo del descriptivismo, no del antidescriptivismo, describir, investigar, etcétera. Dos apreciaciones más y con esto termino. Este fenómeno del antiperiodismo está muy enlazado con un fenómeno muy ambiguo, muy interesante, que acaba de ser relatado recién, que es el postperiodismo, es decir, la difusión de información por agentes no periodísticos, es decir, por cualquiera que tiene un celular y toma una foto que tiene que provee información, o por Julian Assange, ¿no?, o por WikiLeaks, que es un tema muy interesante, que es un gran tema. Extrañamente, el presidente Correa, que no se caracteriza por respetar mucho la libertad de expresión, que ha ofrecido asilo político a Assange, pero es otro tema con el que no voy a involucrar en este momento. Solo sé que se ha mostrado muy exhibicionista ante la Universidad de Columbia el otro día, Correa. La cuestión es que el postperiodismo, que implica potencialmente la desaparición del periodista profesional, porque podríamos empezar por Twitter y punto, y pide lo que se ha dicho, yo en esto voy a coincidir, que es, lo voy a ejemplificar, si hay, voy a leer una manifestación aquí, ¿no? Bien, si hay que cubrirla, ¿quién la paga? ¿Cómo se financia? ¿No? ¿Cómo se financia? El periodismo ocasional, que es maravilloso y que es una transformación fundamental, y por allí viene, por esa revolución digital viene nuestro futuro, porque viene, naturalmente hay zigzagueos, hay crisis, pero por allí viene. Pero el periodismo ocasional, que es crucial, tiene a diferencia del periodismo profesional la imposibilidad de la perseverancia en la búsqueda de información. Lo que ha hecho el New York Times en el ejemplo mencionado. El otro elemento del periodismo profesional es que el periodismo es una profesión, valga la redundancia. El caso del país, del que tú también pensaba hablar, el país ha echado de su plantilla a creo que a 125 periodistas, todos ellos mayores de 50 años. Es decir, no quiero con esto hacer una defensa de la gerontocracia, que se pasé los 50, pero la verdad es que eran los mejores. Y debe haber una baja de calidad. Es una crisis muy importante. No, son los que tenían la experiencia, los que mejor. La propia gente del país lo reconoce, ¿no? Los que mejores vivían. Entonces, la cuestión es asociar las organizaciones periodísticas con o sin fines de lucro con el post-periodismo y sus inimaginables potencialidades, porque nunca hubo tantos lectores y nunca hubo tanta gente escribiendo. La escritura, esto es un dato muy importante, la escritura se emancipó de la escuela. Antes se escribía simplemente dentro de la organización escolar, los chicos se mandan, envían mensajes, reciben, etcétera. Es decir, ¿qué más está a decir todo lo que está cambiando todo? Entonces, la potencialidad es la extensión muy profunda también de los sistemas de lectoescritura que trascienden el aparato, que es algo más profundo, ¿no? La lectoescritura, la posibilidad de leer y escribir más. Pero cuando hablamos de periodismo con profesionalismo, es decir, con capacitación, es decir, con organizaciones como la Fundación para el Periodismo, con eventos como este que nos permiten pensar. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, de hasta acá, que los 15 minutos de tarde. Gracias. Ustedes tienen que ayudarme en dar este esfuerzo porque yo hablo un español que aprendí de campesinos en Costa Rica y a veces uso palabras un poco extrañas. Si no me entiende, tiene que avisarme. También por la altura me siento como si fuera hablando un soco muy grueso. Pues, me siento muy afortunado de estar aquí. Yo vine en uno de los últimos aviones saliendo del aeropuerto JFK en Nueva York domingo por la noche. Y no sé cómo voy a volver. Después es un poco complicado. Yo estuve aquí en Bolivia hace 5 años. Yo soy miembro de la Junta Directiva del Comité de Proteger Periodistas. Vine para con Carlos Valdía, nuestro director regional, para averiguar lo que está pasando aquí. Pasamos una orden con el presidente Morales a la 1 de la mañana la prima sera che sarò vestito non si spacciava. También encontré con varias periodistas como Renan y tal vez algunos de ustedes. Pero desde que estuve aquí sigo leyendo de Bolivia, me gusta mucho, me encanta Bolivia. Y soy muy feliz de haber aprendido hace poco leyendo las palabras de Presente, que tal vez yo soy calvo porque me gusta comer pollo con donas. Estuve muy feliz de aprender todo, toda mi vida estuve pensando, ¿por qué? Mi tarea esta noche es explicar, si puedo, dónde Bolivia pertenece en el mundo del periodismo, por todo el mundo. Como no soy experto en Bolivia, es un poco preciso, pero voy a intentar hacer esto en tres aspectos. Libro para los periodistas, tecnología y mercado de periodismo, aspecto comercial. En cuanto al peligro de los periodistas, el mundo es muy peligroso, todos sabemos esto. Hay peligros abiertos y peligros escondidos. Abierto, más que 100 personas, 100 periodistas han sido matados por todo el mundo el año pasado. Escondidos, hay un problema de impunidad, desacato, el uso de gobiernos de publicidad para pagar a sus amigos y punir sus enemigos, y comprar amistad, y también el control de acceso a frecuencias por emisores, y también para los periódicos tener papel, para tienda y maquinaria como esto. El grupo de Blanco, grupo objetivo más grande ahora en el mundo, son bloggers y periodistas provinciales o rurales, porque ellos no tienen organizaciones grandes para proteger los dos. La mayoría de los ataques sobre los periodistas son serios. Hay un problema de impunidad. Latinoamérica es la región más peligrosa en el mundo ahora. No sé si ustedes han hablado tanto de eso. Bolivia no es encima de la lista. Ha sido 36 periodistas en Latinoamérica matados el año pasado. El campeón es, no hay misterio, México, con 10 personas. Honduras, Trinidad, 6. Brazil, 5. Por ataques escondidos o suaves, los campeones son Venezuela y Ecuador. Y Bolivia es como Junior. Yo creo, lo que he leído recientemente, el presidente Morales está quiere pertenecer a su club. Ay, cuando estuve aquí hace 5 años, él está muy enojado con la prensa. Su enemigo. Pero ahora parece que está usando métodos más fuertes contra los periodistas. El caso reciente de uso de la ley de racismo. Haciendo lo más leyes para hacer lo más difícil escribir sobre elecciones de jueces. Estuve muy me dio la ansiedad que el vicepresidente dijo que están haciendo una lista de personas que critican al presidente en medio social. Esto, tuvimos un presidente como esto, el presidente Nixon, que hizo una lista de enemigos. Esto es malo. Todos estos ataques tienen un fin. El fin es autocensura. Y desgraciadamente autocensura vive en todos los países. Y es uno de los más grandes problemas de periodistas. Si uno tema se ha matado, autocensura. Si deba perder su publicidad al gobierno, hay muchas maneras para hacer autocensura. No sé si hay mucho aquí, pero supongo que hay bastante. Especialmente después de estos ataques recientes. Ok, comercial. El aspecto es comercial. Periódicos. En los Estados Unidos, en Europa del Oeste, países ricos, donde el broadband, ¿sabe qué es broadband? ¿Qué es el broadband? Broadband. Acceso al web, muy rápido, muy ancho. Banda ancha. Hay mucha banda ancha, es barato en estos países ricos. Por eso los periódicos son están perdiendo. Primeramente los jóvenes no leen periódicos. Hace 10 años el leyente promediano de periódico en los Estados Unidos era un hombre blanco de 50 años. Y ahora es un hombre legítimo. Y esto no es los periódicos, pero la televisión también. Y uno puede ver, si ha ido a los estados, que la publicidad en los programas de noticias, por ejemplo, en televisión, son cosas para los viejos. Viagra. Medicinas para su interior. Chuches para ir con ruedas sin caminar. Además, ¿por qué los jóvenes no leen los periódicos? El nivel de publicidad está bajando. Y como está bajando, hay menos plata para los periódicos. Y para ahorrar plata, están votando periodistas. Y los periodistas más caros son los que ir a otros países para escribir en el extranjero. Entonces, y por ejemplo, aquí en Latinoamérica, hace ya 20 años había grupo bastante grande de periodistas norteamericanos escribiendo sobre Latinoamérica. Había nidos de ellos en Buenos Aires, en Río, en Bogotá, lo que sea. Ahora hay casi nada, hay 2 o 3 cuatro que viven siempre aquí. Son buenos, pero hay tan pocos y que la gente de los Estados Unidos no sepan nada de Latinoamérica. Antes no sabían nada, ahora sepan menos que nada. Es muy peligroso. En Latinoamérica yo creo que la escena para periódicos es mejor. Había un estudio la semana pasada en San Pablo, en un lugar de Brasil, que dijo que el aumento de periódicos en el futuro en Latinoamérica es proyectado a 5% cada año, que es saludable. Otro aspecto comercial que hay algunos gobiernos autocráticos, más que todo Venezuela y Cuba, que están desarrollando su propio medios de periodismo, cadenas y empresas grandes, y esto amenaza a los otros independientes. Okay. Tecnología, donde pertenece el gobierno. ¿Cuántos minutos? 3 minutos. Tengo que hablar muy rápido. Pues, como explicó mi compañero allá, el digital está cambiando todo. Pero el efecto en la calidad del periodismo no es muy bueno. No, los periódicos y los sitios de web no han descubierto un modelo comercial para ganar plata. Si uno no gana plata, no puede pagar bien a los periodistas. Antes, hace 20 años, los periodistas pudieron, en los estados, por lo menos, pudieron ganar un sueldo bastante para mandar sus hijos a la universidad, y, porque son muy caros allá, o comprar un carro, o una casa. Y ahora está bajando mucho porque están trabajando para la web. Por otro lado, el digital es más difícil para gobiernos controlar. Hay algunos gobiernos como los chinos que saben controlarlo bien, tienen el poder grande de China, y lo llaman así, el poder grande de China, pero es muy costoso. Hay otro método, yo creo que existe uno aquí, porque el gobierno tiene un monopolio de controlar el acceso al web, ¿no? Aquí el web está para tener acceso, tiene que esto está controlado por el gobierno. No, okay. Entonces no entiendo por qué es tan lento y tan Según los estudios, Latinoamérica es muy alto en cuanto a uso digital, pero Bolivia está atrasado. Yo creo por el internet, porque el web es muy caro y muy lento. De los países, los 10 países más metido en media estación en el mundo, 5 son latinoamericanos, pero Bolivia no es en este grupo. Pero el uso de teléfonos móviles aquí es muy alto. Yo vi una estadística que 8.7 millones de personas, 8.7 millones de móviles en un país de 10 millones. Y con estos móviles se puede tener texto, y si es un smartphone, puede tener Facebook. Y, entonces, hay una manera para accesar, para acceder al web. pero no por los websites del periódico. Había otro estudio año pasado de websites de periódicos y Bolivia era el fondo. Ellos escogieron de ver aquí. Tenía 19 periódicos y escogieron de ver aquí para comparar a los otros. De ver es un buen periódico, ¿no? Pero tiene su sitio, es muy, no es moderno, no hay. Por lo menos el año pasado no tenía interactividad. Uno no pudo comentar mediante. Y solamente 3 personas eran trabajando en el sitio web. Un minuto. Cuando yo estuve aquí hace 5 años, lo que me pegó más era que los periodistas aquí trabajan muy duro, durísimo. En los Estados Unidos, cuando yo fui reportero, periódico, yo pude tener una semana, un mes o más, haciendo una investigación o una historia. Aquí me parece, yo fui a la Amazon y pues, otro, parece que las periodísticas tenían que hacer 3, 4, 5 historias cada día. Con esto nivel de producción no es posible hacer periodismo de calidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es crear un ambiente para que los periodistas aquí, que son buenos y vivos, tendrán más tiempo para hacer periodismo de calidad. Y yo creo que no hay un grupo mejor para hacer esto que la Fundación para el Periodismo. Y por esto te agradezco mucho de nuevo por invitarme a mí para hablar con ustedes. Carlos. Comienzo por agradecer a la Fundación para el Periodismo por esta invitación, por destacar especialmente hoy día a los 3 medios que han tenido que presentarse a declarar ante las autoridades del Ministerio Público, y en particular mi homenaje a José Gamón de Moragas, un hombre que con una intachable trayectoria, cuando está en el fin de su carrera profesional, esté en el trance de tener que enfrentar nada menos que un juicio vinculado a la ética periodística y vinculado a la supuesta vulneración del buen uso de los medios a partir de supuesta tergiversación de las palabras del presidente. Creo que la ironía más grande es que precisamente sea José Gramón quien tenga que poner la cara ante el Ministerio Público después de una vida en la que prácticamente es imposible, independientemente de que uno coincida o no con él, poner una objeción a su impecable tarea ética. Creo que estamos viviendo un momento extraordinario, complejísimo para el periodismo sin ninguna duda, pero extraordinario por un par de razones que me parecen fundamentales. Primero, lo ha mencionado muy bien Miguel en su exposición, se produce una verdadera revolución de la palabra. Una revolución de la palabra en aquellos segmentos de la sociedad que presumimos menos proclives al uso de la palabra, al uso de la palabra escrita. No solamente al uso de la palabra, cuando uno piensa en los jóvenes, piensa en su condición de vínculo con los medios audiovisuales, con las redes sociales, con la revolución cibernética, con esta suerte de dominio absolutamente indiscutible de la imagen. Y sin embargo, diría yo que nunca en la historia de la humanidad los jóvenes han escrito tanto, escrito rigurosamente. La generación anterior a los jóvenes que hoy utilizan estos dos dedos fundamentalmente para comunicarse, y que tienen el acceso a un teléfono celular o a una computadora, pero fundamentalmente un teléfono celular. Los mensajes de texto son más importantes que las llamadas. Si un chico tiene que escoger entre una llamada telefónica y un mensaje de texto, manda un mensaje de texto, para no hablar de los otros mecanismos de comunicación. Podemos debatir sobre cómo utilizan la palabra, si están destruyendo o no la lengua. Esto es relativo. Yo creo que la dinámica de la sociedad en toda la historia transforma la lengua y eventualmente puede no gustarnos, terminaremos aceptando la transformación de ciertas expresiones, por ejemplo, la palabra, la letra K para sustituir el QE, o la palabra, la letra Q como un apóstrofe, en fin, un conjunto de contextos de transformación que marcan una lógica distinta de aproximación de las personas y del mundo con la palabra. Creo que es el triunfo de la palabra en el mundo más absolutamente dominado por lo audiovisual, lo cual es una paradoja que hay que subrayar. Aquellos que creen que la palabra está muriendo y que el libro está agonizando, creo que no están entendiendo que lo que estamos viviendo es una transformación del uso de la palabra escrita y en consecuencia de la palabra leída y en consecuencia de una dinámica de comunicación espectacular. Este es un elemento clave para pasar a analizar el segundo elemento de transformación. La idea del multimedia está sustituyendo el concepto del segmento prensa, del segmento radio y del segmento televisión. Todo se está convirtiendo en un conjunto de cosas. Hay una suerte de melting pot también en el uso de los medios. Ya no tendremos, y esto está claro, estamos dirigiéndonos en ese camino, una definición rigurosa entre periodismo escrito, periodismo radial y periodismo televisivo. Lo que la web está logrando, lo que está exigiendo a los medios en la necesidad de una dinámica en la que lo observaba muy bien Joshua, todavía Bolivia está en el camino, es que tú puedes encontrar en la página digital de un medio, sea un periódico, sea Herbol, sea un canal de televisión, todos tienen página web, encontrarás palabra escrita, encontrarás videos, encontrarás mensajes breves, encontrarás acceso al tweet, encontrarás por supuesto una presencia en Facebook que es imprescindible, encontrarás la palabra escuchada, lo encontrarás todo. Lo que estamos viendo en consecuencia es una ampliación del espectro de la comunicación que marca un cambio fundamental y que marca un desafío. Un desafío en el que el planteamiento que ha hecho Juan Carlos Dalgo me parece extraordinariamente importante, pero creo yo, como termina en su presentación, que es un desenlace que demostrará que el buen periodismo triunfará. Triunfará en una lógica distinta desde el punto de vista del soporte, en una lógica distinta desde el punto de vista de su dinámica, desde el punto de vista de su extensión. Probablemente las grandes historias, en el sentido de grandes por largas, será sustituida por las grandes historias comprimidas, con gran capacidad de síntesis, con gran capacidad de expresar muchas ideas en muy poco espacio. Pero el buen periodismo, que requiere de investigación, que requiere de inversión, que requiere de esfuerzo, que ciertamente es un déficit del periodismo boliviano, en gran medida no por nuestra incapacidad, sino por la falta de recursos, no creo que vaya a desaparecer. Lo que cambiará será la lógica en la que el periodista tenga que acercarse a esta realidad de seguir manteniendo esto que es la excelencia y que te permite interpelar al poder. La interpelación al poder en serio, en profundidad, solo es posible con un periodismo de investigación y de denuncia que tenga sustento, que sea creíble y que te permita sacudir a la sociedad todavía. Pero está claro también que vivimos en un mundo en el que hay una transformación fundamental del emisor y el receptor. El emisor y el receptor, igual que esa diferenciación nítida entre radio, prensa y televisión, se empieza a diluir. Quién emite y quién recibe ya no está claro. El periodista está metido en una especie de sándwich en el que compite con algunos elementos que están en manos de todos. Todos somos los ciudadanos de a pie, de algún modo periodistas. Cuando tú ves algo que ha ocurrido en el momento en que lo estás viendo y lo has mandado por Twitter en tu celular o lo has puesto en la pared de Facebook, estás haciendo noticia. Y de pronto la noticia va a llegar más rápido gracias a eso, no de pronto, de hecho está siendo así. Los grandes medios están recibiendo videos de testimonios que antes eran impensables, que han trabajado, no periodistas, sino gente de a pie, que transmite lo que está viendo, lo que está sintiendo en este gran universo, con una ventaja muy importante que es la velocidad. Ya es muy difícil que un gran medio le gane a un ciudadano que coloca una noticia en el momento en que ha ocurrido, prácticamente en el segundo en que ha ocurrido. Pero todavía tenemos la diferencia cualitativa en el desarrollo, en el análisis, en el proceso y en la opinión. Relativo, porque hay un conjunto de instrumentos que también tiene el ciudadano común. Podemos mencionar el blog, por ejemplo, que te permite expresar ideas, y tenemos blogueros que se han convertido en referentes de opinión tanto más importantes que los editoriales de los medios o los columnistas de los medios. Y tenemos algo espectacular, que es la posibilidad de romper el cerco de la censura y el cerco del totalitarismo. Un ejemplo extraordinario de esa lógica es, por ejemplo, la cubana Yoani, a la que uno puede leer en el tweet y se puede enterar mucho más fehacientemente de lo que pasa en Cuba que si leyera el Grama. Eso quiere decir que aún con las grandes barreras que existen para bloquear la posibilidad de la libertad de expresión, estos mecanismos están abriendo espacios que no son la panacea, espacios que no son objetiva y clara y transparentemente la democratización pura y simple que estuvimos deseando y buscando a lo largo de decenios, a lo largo de siglos. Creo, sin embargo, esto quiero ponerlo en un subrayado, porque siempre viviremos una ilusión de lo democrático, una ilusión de la voz para los sin voz, una ilusión que de pronto es tamizada, filtrada, transformada, manipulada por el poder. Pero está claro también que ese filtro es cada vez más complejo de llevar adelante, y que las voces que son espontáneas y que responden realmente a aquello que esperábamos, todos tenemos posibilidades de hablar y de decir lo que creemos, se está acercando. Nunca llegaremos a ese horizonte que siempre se aleja a medida que nos acercamos a él, pero es un factor importante de transformación. Gato ha sido una serie de observaciones que me parecen claves y que vale tanto para los medios de comunicación asociados en una Asociación Nacional de la Prensa en el Brasil como para el ciudadano común. Finalmente, los grandes buscadores, los administradores de estos mecanismos de las redes sociales tienen un poder extraordinario, y no es un poder neutro, y no es un poder que esté separado de la idea de que alguien nos está controlando. Siempre estamos en un juego peligroso de espejos entre el ansia de libertad y la expresión democrática de esa libertad y la idea brutal del gran hermano que Orwell nos planteó en la década de los años 40 del siglo pasado. Hay una suerte de resolución completa, y como siempre en lo humano paradójico, no es que el gran hermano no esté dando vueltas sobre nosotros, pero no es tampoco que no haya una democracia real en la que nos podemos expresar. El gran hermano está conviviendo con el ciudadano en pequeña escala que dice su palabra, y esa convivencia es traumática y es compleja. El proceso de transformación, el proceso de cambio, la posibilidad de entender de nuestra parte como periodistas que hay una nueva mentalidad, nos obliga a ejercitar un periodismo mucho más dinámico, mucho más eficiente, que sin embargo tiene una acechanza dramática, que es la sangre en el sentido metafórico y real de la noticia convertida en espectáculo, del rating como una especie de espada que pende sobre la cabeza de cada uno de nosotros, y que nos exige hacer cosas que desde el punto de vista del periodismo serio no son deseables. Esto que mencionaba Gato en el ejemplo de Clark Kent expresa precisamente esa dificultad. Pero esa dificultad está siendo batallada y será superada. Probablemente la lógica nos hace perder de vista, el escenario de un bosque demasiado denso nos hace perder de vista la mirada de los árboles. Es cierto que el entretenimiento, el espectáculo, la falta de escrúpulos, los programas vacíos, la televisión o las imágenes basura están dominando porque hay la mayor cantidad. Pero comparativamente hoy tenemos una mayor cantidad de medios de calidad a los que tenemos acceso a través de la red que antes ni siquiera sabíamos que existían. En consecuencia, es una convivencia que nunca dejará de existir. Lo que está cambiando es el soporte, lo que está cambiando es la dinámica, lo que está cambiando son los ritmos. Lo que no está cambiando es una línea inalterable de periodismo de excelencia, de periodismo serio, de periodismo ético, enfrentado a un mar gigantesco que ha abierto opciones que antes no existían. Si cierro con un par de consideraciones que me parecen claras, en el sentido de recuperar la idea de que la palabra tiene una nueva dinámica, también la posibilidad de manejar la imagen, tiene la imagen en el sentido de multimedia, tiene una nueva dimensión. La idea del podcast se ha convertido en un gran mecanismo que nos permite, con medios rigurosos, chiquititos, escasos, hacer grandes programas de radio o de televisión, o la combinación de radio y televisión y blogs escritos que en tiempo real podemos seguir de temas extraordinariamente importantes. Un segundo elemento, no es necesario pensar en el periodismo generalista como el único posible. La idea de los nichos específicos de especialización es muy importante. Hoy día a mí me interesa la tecnología y solamente quiero saber cómo está desarrollándose, por ejemplo, el iPhone. Tengo horas de horas de horas, las 24 horas del día, los 365 días del año, para seguir por las redes ese material, con la única obligación, que ya es cada vez más frecuente en nuestros jóvenes, de no manejar solamente una lengua. Tenemos una lengua franca que es el inglés. Si no entramos a la lengua franca vamos a tener muchas limitaciones, pero aún sin conocer el inglés tenemos la posibilidad de acceso a esos nichos de información que han cambiado la dinámica. Lo que yo solo decía, los noticieros generalistas son algo que solamente ven personas promedio de 60 años o más, pero sin embargo los jóvenes están informando de otra manera, en una dimensión muy plural y en una dimensión que es específica a sus intereses. Hoy día, si te gusta el gótico en el sentido de los jóvenes, pues encuentras todo lo que te dé la gana del gótico. O como decía hace algunos días, si el tatuaje y el piercing es lo que más te gusta, allí tendrás una verdadera cátedra de tatuaje y piercing cuando la quieras encontrar. Esto marca un amplio espectro. Cierro mi intervención, no puedo dejar de hacerlo, con esta batalla que enfrentamos y que estamos viviendo en América Latina y que estamos comenzando a vivir en Bolivia, del poder que pretende coartar la palabra, del poder que nos está llevando por el camino más inteligente del poder. La diferencia entre la dictadura desembozada y el celofán democrático está en que en la dictadura no hay dónde perderse. La dictadura te coarta de entrada toda libertad. El celofán democrático te plantea una libertad que empieza a ser socavada a partir de obligarte a ti a amordazarte a ti mismo, mediante el mecanismo del miedo. Y ante el mecanismo del miedo no debemos rendirnos. Hay que combatir ese mecanismo de la amenaza desde el poder con un cuerpo común de los periodistas, independientemente de nuestras ideologías, para defender a aquellos que han puesto la cara por nosotros. Pero en contraparte, va siendo hora y está siendo un buen llamado de atención para que ese periodismo irresponsable del que en Bolivia hemos tenido mucho y grande también reaccione de una manera sensata. Es decir, hay veces en que dijimos lo que nos dio la gana porque nadie nos dijo, oye, lo que tú estás diciendo es el uso del poder irresponsable, estás acusando, estás juzgando y estás condenando sin que nadie te pueda decir una palabra. Esa también es una lección para la combinación a más poder, mayor responsabilidad. Tenemos derecho a exigirle al poder que nos deje la libertad de expresión. Tenemos como periodistas y como medios la obligación de usar y administrar esa libertad de expresión responsablemente. Es una revolución en muchos sentidos. Una revolución tecnológica, una revolución de la palabra, el final del soporte clásico, el comienzo del desafío de la sobrevivencia, de la que estoy seguro, del periodismo de excelencia. Y la batalla contra el gran hermano, expresada en las grandes y oscuras formas de hacerlo mediante los buscadores y mediante esos poderes que no puedes hacer, y expresar explícitamente en algunos de nuestros gobiernos que nos quieren hacer creer que tenemos que limitar nuestra posibilidad de pensar. Este es un mundo en el que la transformación implica revolucionar nuestras cabezas, hacer un switch en la forma en que nos expresamos, en los ritmos, en el fondo, y sobre todo que ese switch tecnológico no nos haga creer que la ética cambió y que los valores son distintos. La ética, desde los tiempos inmemoriales del hombre, sigue siendo la misma. Es una exigencia que no va a cambiar. Es un valor perecedero. Es un valor que está confrontado a la operación de esto desapareció. Lo que no desaparece nunca son los valores esenciales en los que debemos creer. Gracias.